estaba loco por conseguir tu número, es lógico. Es que bailar contigo fue riquísimo, anónimo. Pásate lo que quiero, pásate lo que quiero, perdíate lo que quiero, perdíate lo que quiero, sentiste lo que quiero, sentiste lo que quiero, déjate llevar por el vaquero. Fama.